melodía serás, donde el hambre y la miseria veas hoy, y niños desvalidos allá. Tú puedes amar, tú puedes ayudar, y una suave melodía serás. Suave melodía serás. Si tu prójimo de odio lleno está y el mundo busca una esperanza, tú puedes amar, tú puedes ayudar y una suave melodía serás. Sientas que luchando solo estás, en Jesús tendrás amigo. Tú puedes amar, tú puedes ayudar, y una suave melodía serás. Dale al mundo lo mejor de ti. Tú puedes ayudar y una suave melodía serás.